Hola, muy buenas tardes con todos vosotros y vosotras, Tony Valiente. Ayer me salió mal el día, entonces vengo hoy. A ver si, aunque sea media hora, pero voy a hablar con vosotros. Hoy voy a hablar del Príncipe Valiente. El Príncipe Valiente fue a la boda. No, perdón, a la boda no. Fue a la boda, sí. A la boda de un marqués. Y le acompañó el príncipe Ar. El príncipe Ar era su hijo, perdón. Ar era su amigo, su mejor amigo. Pero Ar tenía un complejo. ¿Por qué decís el complejo? Porque antiguamente, ahora también la hay, pero creo que mucho menos, había mucha diferencia entre la clase alta y la clase baja. Entre un príncipe heredero de un trono de Thurey, actual Noruega, y el hijo de un campesino. Había mucha diferencia. Entonces Ar tenía ese complejo de inferioridad. Pensaba él que nunca iba a ser caballero, porque no tenía la sangre del príncipe valiente. No tenía su espíritu. Él pensaba que por ser hijo de un campesino era no solo inferior al príncipe valiente, sino inferior a todos caballeros porque eran de sangre noble. Entonces Valiente siempre intentó convencerle de que no es así, de que no tienes por qué ser, que la caballería, la caballosidad, el valor, el coraje, no tiene por qué ser de hijo de un conde, de hijo de un marqués o de hijo de un rico. El valor es en el corazón, no por el dinero o por la clase social que eran tus padres y tus abuelos. Pero nada, pero estaba acomplejado. Llegó al castillo de Manchester, bueno, de un pueblo de Manchester. Nottingham. Fueron a Nottingham. Vio a un hombre. Parecía ser primo de la sobrina de Arturo, que era que se va a casar. Genoveva se llamaba la sobrina de Arturo. Entonces decía él, hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Ar. Te veo un poco, no sé, cohibido. No te veo como, no sé, ese es el príncipe valiente, ¿verdad? Sí, es que el príncipe valiente es conocido en este pueblo, en Nottingham. Es conocido. Ya, no me extraña que sea conocido. Es un príncipe, tiene fama. Ojalá pudiera ser la mitad que es él. ¿Por qué dices eso? No, que nunca llegaré como él. Me falta valor. Me falta coraje. No hace falta. A mí me pasa lo mismo con mi hermana, con Genoveva. ¿Sí? La veo tan superior a mí que siempre tengo como complejo de inferioridad. Pero tengo algo que me permite tener el valor. ¿Y qué es? ¿Y qué es? Vino. Una botella de vino, un pellizco de vino. ¿Y eso me da valor? Tú bebes medio pellizco de vino y te aseguro que todas las dudas, todo el miedo, toda la falta de coraje que tienes en tu corazón se librará. Hazme caso a mí, ¿no ves que estoy contento y que alegre estoy? Bebe vino, amigo mío, bebe vino. Me llamo Ar. Pues bebe vino, Ar, bebe vino, hombre. Ya verás tú cómo dentro de poco vas a estar animado como yo. Y esos hombres que piensas tú que son más altos que tú, vas a estar como ellos. Entonces Ar bebió. Y van a la fiesta de Genoveva. Y Ar, cuando la vio, se enamoró de ella. Dice Valiente, Ar, ¿qué pasa? Oh, Valiente, ¿sabes que esta mujer me gusta? Sí, pero era sobrina del rey Arturo. Se va a casar. Y aunque se casara, o sea, que aunque no se casara, aunque fuera soltera, nunca se va a fijar en mí. ¿Pero por qué dices eso? Vamos, Valiente, admitémoslo. Soy hijo de un campesino. ¿Tú crees que tenía alguna posibilidad yo de que una princesa, sobrina de un rey, se iba a fijar en mí? pero estoy harto de tus tonterías de que si soy hijo de campesino, de verdad, de verdad que me cansas. Olvídate de eso, disfruta de la fiesta, hombre. Y se pone a beber, bebió, dice, hermano de la princesa. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bueno, ¿sabes qué? Tenía miedo, pero gracias a esta me bebí 3 vasos de vino, y el miedo ninguno, me atrevo a todo. Entonces llega Genoveva y vio, antes de casarse, era tradición ahí de escoger a uno del público, unos que comían, para bailar con ella. Entonces ella se fijó en Ar, porque Ar, a pesar de sus complejos, era un hombre fuerte y atractivo. Pero él, como se veía que era hijo de un campesino, se veía todo peor. Entonces dijo, este hombre tan guapo, ese pelirrojo, ¿cómo te llamas? Llamo Ar. ¿Quieres bailar conmigo? Valiente, pero que no sé bailar. Vamos, hombre, deja tonterías y ponte a bailar. Digo, pensaba que tenía valor. Voy a beber otro pellizco de vino. Y de repente el valor se atrevió a él y se puso a bailar con ella. Pero ¿qué pasaba, amigos? Estaba tan borracho que chocó contra ella y cayeron al suelo. ¡Bum! Entonces, menudo escándalo. Imaginaos que una princesa, la sobrina de un rey, invita a un invitado a bailar y el tío está tan borracho que choca contra ella y caen los dos al suelo. Menudo escándalo. Pobre Ar. Una vez que se atreve a algo, la caga. ¿Y sabes por qué? Por culpa del alcohol. Entonces Ar, con un pellizco de vino, dando vueltas, ve a una armadura vacía y habla con ella. ¿Sabes qué? Yo podía ser como tú, un caballero de Camerón, pero no lo sé, porque este mediodía la he cagado toda. Oye como unas voces. Entonces Ar, asustado, se mete dentro de la armadura. Y oye como alguien, como algo, dos hombres, decían que querían matar a alguien importante. A unos más importantes del castillo. Entonces Ar, otro borracho, fue a habitación de Valiente. ¡Valiente, Valiente! ¡Quiere matar al rey Arturo! Pero como estaba tan borracho, cayó. Entonces Valiente lo observó y dice, le quite la armadura. Y dice, Valiente, digo, Ar, ¿qué has dicho antes? ¿Que quién mata al rey Arturo? ¿Qué dices? ¿Quién quiere matar al rey Arturo y cuándo? ¿Pero cómo sabes tú eso? Si estabas borracho. Te lo juro, me disfracé de esta armadura porque no sabía lo que hacer, porque sabes tú que la estropeé toda en el baile. Pero vi a dos hombres que querían matar a alguien importante. ¿Y por qué es alguien importante? ¿Por qué va a ser Rey Arturo? Porque Rey Arturo es la personalidad más importante de este castillo. Fue invitado por su sobrina. Tenemos que advertirle. Valiente, adviértele tú. Habla con el rey. No, Ar. Yo no tengo que hablar con el rey. Con el rey tienes que hablar tú. Pero, Valiente, es que no puedo hablar con el rey. ¿No te das cuenta que nunca hablé con él? ¿No te das cuenta que llevamos en el castillo, en el Camelot, 3 años y solo he dicho buenos días, buenas tardes y qué tal? No me atrevo a hablar con él. Estoy harto, Ar, de ti. Estoy harto, de verdad, de tus complejos y de tu inferioridad. Estoy harto de que a todos miedos y a todas dudas que tengas, lo disfraces de que eres hijo de un campesino. Pero, Valiente, mira, yo no sé lo que es ser hijo de un campesino. Yo no sé lo que es ser hijo de pobre, ni hijo de un comerciante o de un artesano. Tengo la suerte, o la desgracia, como quieras llamarlo, de ser hijo de un rey. Bien, pero he aprendido, y yo supe desde muy pequeño, que el valor y el coraje es del corazón. No porque seas o hayas nacido hijo de un rey, de un tendero, de un comerciante o hijo de un militar. No. Ahora mismo vas conmigo y vas a hablar al rey Arturo de lo que has oído. ¡Vamos! Entonces Aang se acercó y el rey Arturo habló con él. Muchacho, ¿sabes qué más avergonzado? Lo siento, majestad. ¿Lo sientes? Has más ridiculizado a mí y a mi sobrina, que te invitó a bailar y la empujaste y la tiraste al suelo. ¿Es que no sabes controlarte? O sea que mañana iremos a caza y mañana tenemos una cena, pero tú no estarás invitado. Perdón, majestad. No. Ni perdón, ni perdones. Eso no se puede hacer. ¿Puedo hablar con vos? ¿Qué quieres? Que alguien quiere mataros. ¿Qué? ¿Cómo que alguien quiere matarme? ¿Quién quiere matarme? ¿Dónde lo has oído? Esto, es que después de lo que pasó en la sala de baile, pues escuché unas conversaciones. ¿Has visto a los hombres? ¿Sabes? ¿Lo reconoces? No, solo fui sus voces. Es que me disfracé. Estabas bebido, ¿verdad? Sí, majestad. ¿Y crees que te voy a creer a ti? ¿Que has bebido? Te voy a creer a ti. ¿Que me has dejado mal delante de mi sobrina en la corte? Vete de aquí y no quiero verte, muchacho. Vete, ¿eh? Y da gracias que estoy de buen humor. Porque mereces irte al calabozo. Entonces marchó Ar acomplejado y dice, Valiente, no me ha creído. Bueno, pues mira, Ar, si tú sospechas de algo, vamos a la caza, donde están el rey Arturo y el prometido de su sobrina, y a ver si ves algo. Entonces fue Arturo y Johnny, el prometido de Genoveva. Entonces empiezan a hablar de caza y parecen que hay buena sintonía entre los dos. Parece que Ar tiene razón. Lo que oyó tiene razón. Las voces que oyó, el que parecía el mercenario, pensaba una flecha. ¿A quién iba a matar, a Arturo o a su yerno? Entonces Valiente, ¿de dónde estará Ar? Oh, seguro que ha bebido otra vez. Entonces Ar, Valiente, estoy aquí. ¿Por qué has tardado tanto? No, es que mi caballo tuvo un problema. No habrás bebido. Te juro que no, Valiente, te juro que no. Bueno, aquí no vemos nada. ¿Qué te pasa, Ar? ¿Por qué esa mirada? Mira, Valiente, miren ese árbol. Aquí va a disparar a Arturo. ¿Qué? Greta, llama a Arturo, yo intentaré acabar con ese villano. Greta, majestad, te quiere matar, majestad. Entonces el grito fuerte alertó a Arturo y a su yerno, pero el mercenario disparó antes y gracias al aviso de Ar, Arturo se lanzó sobre su yerno y cayeron al suelo, y la flecha estuvo a punto de matarlo. Entonces el mercenario, cuando lo vio, marchó corriendo, y Valiente y Ar lo persiguieron, pelearon, puñaladas, toma, puñetazos, Valiente cayó, el mercenario le iba a cogió una piedra, se lo iba a tirar en la cabeza, pero Ar lo impidió, y lo detuvieron. Entonces cogieron al preso, ante el rey Arturo. ¿Quién eres tú? ¿Por qué has intentado matarnos? ¿A quién obedeces? ¿Quién te mandó? ¿Quién te ordenó esto? ¡Vamos, habla! O iremos abajo a los calabozos y con torturas confesarás. ¿Quién te mandó? Entonces el mercenario decía, no sé, metió en la boca. ¿Qué? Valiente, cógelo, que se metió veneno. Pero Valiente lo cogió, le abalanzó en el brazo. Y no hubo nada que hacer. El hombre murió. Sin decir quién era su jefe. Sin decir quién le mandó. Entonces, nada. Fueron Valiente y Ana al castillo. La sobrina Genoveva iba con su prometido, con Johnny, a su castillo. Se iban a casar. Entonces, como si iba a marchar el castillo, pues entonces Genoveva iba a dejar al ministro, como regente, mientras estuviese ahí afuera. Entonces, pero la gente no estaba, había marchado. Entonces marchan los dos y oye el regente. Viene el regente, o sea, como ministro. Y dice, señor Arturo. Dime, mariscal. ¿Marchó su sobrina? Y dice, sí. Y dice, no. Y ar, esa voz. ¡Majestad! Esa voz la conozco. Ese hombre fue quien intentó mataros. ¿Qué, cómo dices? ¿Pero estás seguro? Estoy seguro, majestad. Esa voz fue quien intentó mataros. Entonces el rey le coge. ¿Por qué has intentado matarme? ¿Qué te he hecho yo? Majestad, no era a usted. Era al prometido de su sobrina. ¿Pero por qué? ¿Por qué has hecho eso? Porque no se merece a ella. Yo quiero para ella un hombre mejor. Pero, ¿cómo? Eso es decisión de ella, no tuya. ¡Guardias, detenerlo! ¿Y qué vamos a hacer? Entonces Valiente y Ar corrieron, que cayó. Hay que cogerlos, porque seguro que ha saboteado los carros, ha saboteado las ruedas, y antes de llegar al castillo de Johnny, hay un camino peligroso, que hay un río. ¡Uf! Tenemos que ir. Hay que apresurarse, que pueden morir. Hay que apresurarse. ¡Vamos, Ar! ¡Corriendo! ¡Vamos, caballos! ¡Vamos a Scariburg! Los caballos corriendo. ¡Vamos, caballo! Y llegan ahí. Pero como tenía razón Valiente, hay como una curva muy peligrosa. Y las ruedas estaban saboteadas. Y cayeron. Se sujetan los dos, el hombre y la mujer. El hombre coge a la mujer. ¡No te sueltes! ¡Eh! Mira, creo que es Valiente, Yar. Tenemos ayuda. Estamos aquí. ¡Ay, cariño! ¡No puedo más! ¡No te sueltes, Genoneva! ¡No te sueltes! Y se soltó. ¡Ah! Y cayó al lago. Y ella no sabía nadar. ¡Socorro, que me ahogo! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro, que me ahogo! Entonces Ar la vio y con un salto de caballo bajó y se tiró al río. ¡No se preocupe, señora! ¡Yo salvaré! Había corrientes en el río, pero Ar es un gran nadador. Cogió a la princesa. ¡Vamos, hay que salvarse! ¡Ah, no! Pero era buen nadador. Pero había tanta corriente. ¡Pero tengo que salvarla! Se agarró a un tronco que había ahí. Y con el tronco y con ella, se agarró al tronco, cogió a ella y a duras penas la salvó. Y llegaron a la orilla del mar. Hay fiesta en Nottingham. Hay fiesta. Genoneva y su prometido están a salvo. Están vivos. Salváronse del atentado que tuvieron contra ellos en el lago. Y todo gracias a un hombre, a Ar, que estaba acomplejado por ser hijo de un campesino, pero demostró más valor que muchos que presumen de sangre noble. Entonces, Genoneva llamó a Ar, y delante de toda corte, de todos nobles, de todos caballeros de Notting, dijo, Ar, tuviste problemas. Tuviste fallos, pero ¿sabes qué? Todos somos humanos, todos nos equivocamos, todos cometemos errores y tú has sabido corregirlos. Te has portado como un hombre muy valiente, como de agente del hombre con más valor que he conocido en mi vida. Mira, esta medalla es de mi padre, de Lizardo, y me la dio a mí, pero yo te la concedo a ti. ¿Pero por qué, señora? Porque si no fuera por ti, ahora mismo no estaría aquí hablándote, ni hablándote a mi pueblo. ¡Pueblo de Notting! ¡Aplaudir a Ar, el héroe de mi reino! Entonces toda la gente del pueblo, artesanos, criados, cocineros, albañiles y caballeros, el mismísimo rey Arturo, que sentía ojos de admiración por Ar, porque se dio cuenta de que Ar tuvo un error y lo enmendó. Incluso el príncipe Valiente y toda la gente aplaudiendo. ¡Ar! ¡Ar! ¡Ar! ¡Ar! ¡Ar! ¿Qué significa esto? Lo que dijo Valiente. Que da igual que seas hijo de un banquero, que tu hermano sea un futbolista de primera división, o que tu padre trabaja en recoger basura. No importa la sangre, no importa tu trabajo, porque el valor y la fe está en el corazón, no por la ropa o la plata que tengas dentro de tus bolsillos. Bueno, espero que os haya gustado mi relato y ahora mismo os voy a poner un poco de música. ¡Hasta ahora, amigos míos! Bueno, ahora después de hablar del príncipe valiente, vamos a hablar de los visigodos que saquean Roma. Entre el 24 y 27 de agosto del año 410 tuvo lugar un episodio traumático en la ciudad del Tíbet, su saqueo por parte de los visigodos. Puede que no durara mucho, pero marcó el fin de una era. El Imperio Romano de Occidente pronto iba a ser historia, iba a desaparecer. En el año 387 a.C., los galos saquearon Roma. Entonces, aún era una pequeña ciudad, con escaso control sobre el centro de la península itálica. Pero el recuerdo de aquel asalto perduró como algo terrible que nunca iba a ocurrir. En los años sucesivos, las defensas de la ciudad se hicieron cada vez más poderosas. Ante ellas no se atrevió ni el mismísimo Aníbal, por lo que se acabó de creer de que Roma era segura e invencible. Sin embargo, en el año 410 después de Cristo, casi 8 siglos después de la incursión gala, la ciudad volvería a ser saqueada, esta vez por los visigodos. Sería el fin de una época. Roma de capa caída. El Imperio Romano estaba decayendo desde hacía fines del siglo III, primeros del siglo IV. Las divisiones internas y guerras civiles, el creciente acoso de los pueblos germánicos y una importante crisis económica, falta de mano de obra, de devaluación de la moneda, falta de comercio, escasez de alimentos, había minado la economía, sobre todo en la parte occidental del imperio. Ya no se hacían nuevas conquistas, con los consiguientes botines y esclavos, y las legiones, cada vez más débiles, se cerraban en la defensa de las fronteras, que estaban en retroceso. Los godos provenían originalmente de las costas bálticas, posiblemente de la parte meridional de la península escandinava. Hacia principios del siglo III se desplazaron al norte del Mar Negro. Durante ese tiempo sufrieron diversas escisiones y reagrupamientos tribales, hasta quedar divididos en 2 grandes grupos. Los visigodos, situados al oeste del río Dnieper, y los ostrogodos, al este. Desde ese momento, los visigodos mantuvieron una estrecha relación con Roma, primero de hostilidad, a cruzar repetidamente el Danubio y saquear las provincias orientales del imperio y las costas del Egeo, hasta que fueron vencidos en la batalla de Naissus en 268 y rechazados hacia el norte. Sin embargo, llegaron a un acuerdo con Roma 2 años más tarde. El pacto permitió a los visigodos establecerse en la Dacia en calidad de aliados. Allí se romanizaron en buena parte. Varios de sus príncipes estuvieron en Bizancio y sus guerreros fueron utilizados cada vez más como tropas auxiliares de las legiones. Al principio del siglo IV se convirtieron al cristianismo en su versión arriana, corriente muy popular sobre todo en Oriente. Todo cambió súbitamente ante la llegada de los hunos. Hacia 375, los visigodos con su rey Fritigerno al frente pidieron permiso al emperador Valente para cruzar el Danubio y refugiarse en el sur, concretamente en Mesia, donde se dedicarían a tareas agrícolas. Mientras tanto, sus hermanos ostrogodos se sometían a los hunos y permanecían por el momento en las orillas del norte del Mar Negro. Una Roma desconfiada y temerosa dio su permiso y les prometió la concesión de la ciudadanía romana, pero a cambio de que prestasen servicio militar, cediesen sus armas y los niños quedasen como rehenes. Los visigodos aceptaron las humillantes condiciones. Penetraron en Mesia unos 200.000, pero enseguida se vieron maltratados por los romanos, que apenas les daban alimentos y, en cambio, les exigían numerosos tributos. Fritigerno protestó y fue convocado junto con sus nobles a una entrevista con los gobernadores romanos. Pero no era más que el viejo truco de reunir a los cabecillas para liquidarlos. Sin embargo, la trampa falló y fueron los jefes romanos los que acabaron siendo asesinados. El conflicto había estallado. El pueblo desafiante. En 377, la guerra ya era un hecho. los visigodos invadieron la vecina Tracia, haciéndose con riquezas y alimentos, y saquearon después Macedonia y el norte de Grecia. Valente era desde 364 el coemperador que regía desde Constantinopla, la zona oriental del imperio, su sobrino Graciano, la occidental. Cuando supo de la guerra, abandonó el frente persa y regresó a toda prisa a la capital. Los romanos, mientras tanto, habían contraatacado con cierto éxito, pero Fritigerno había recibido refuerzos de ostrogodos y otros pueblos germánicos. Al principio del verano de 378, Valente, al mando de su numeroso, aunque no muy competente, ejército, avanzó hacia Tracia. En contra de algunos consejos, optó por atacar a cualquier precio, creyendo fácil e inminente el triunfo. Por su parte, Fritigerno, ante el despliegue de fuerza romana, pensó en ganar tiempo y para reagrupar sus hordas enviando una propuesta de paz. En ella ofrecía sumisión a cambio de la cesión de Tracia, una idea que Valente rechazó. En agosto se produjo unas batallas más decisivas de la historia, Adrianópolis. Los romanos fueron masacrados casi en su totalidad, con el emperador Valente a la cabeza, y los vencedores siguieron saqueando los Balcanes, hasta que el nuevo emperador, Teodosio, les ofreció en 382 asentarse en Tracia, a cambio de dar soldados a la gota Roma. De nuevo, eran federados del imperio, aunque con mucho más poder que antaño, pues gozaban de total autonomía interna. Los romanos sabían que no debían menospreciarles. Durante esos años sirvieron a Teodosio en los diferentes conflictos civiles que surgieron a finales del siglo. Hay que destacar su papel en la batalla de Frígido, en Eslovenia, en 394, en la que cayeron la mitad de los 20.000 guerreros visigodos que lucharon en primera línea contra Eugenio, usurpador del trono de Occidente. Sin embargo, a la muerte del emperador se volverían a desatar las hostilidades. El desastre de Adrianópolis. La batalla del emperador Valente contra los visigodos selló el destino de Roma, tanto política como militarmente. Romanos sobrepasados. El 9 de agosto del año 378, Valente salió de Adrianópolis a enfrentarse con el ejército godo. El calor era insoportable y la marcha se convirtió en una tortura para la tropa. Al mediodía se divisó el campamento enemigo en lo alto de una colina. El jefe godo mandó incendiar los campos cercanos, lo que imposibilitaba el despliegue del ejército romano. Los godos se lanzaron enseguida contra la caballería romana de ala derecha, que acabó arrasada. Fritigerno lanzó después a su infantería sobre los legionarios, que a duras penas podían maniobrar. El remate de la legión. Valente logró retirarse con algunas fuerzas, pero fue herido. Llevado a una choza, fue cercado por los godos. Al no rendirse, la choza fue incendiada y sus ocupantes murieron abrasados. Roma dejó unas 40.000 muertes en la batalla, 2/3 del ejército de Oriente. El choque de Adrianópolis fue el principio del fin para Roma y su forma de guerrear. La movilidad y rapidez de la caballería se impusieron a la rigidez de las legiones y las armas arrojadizas a las meras barreras de escudos. La legión había muerto. Bueno, más música, amigos. Espero que os haya gustado la batalla entre los godos y los romanos. Bueno, pues vamos a seguir hablando de los godos y de Roma. Bueno, del desastre de Roma, de Adrianópolis. Ese mismo año, el joven Aradico fue elegido rey de los godos y decidió cambiar la política hacia los romanos. Había combatido en sus filas, conocía a los dirigentes más importantes del imperio y, por ello, era consciente de su debilidad. Por otra parte, sentía que Roma había utilizado a su pueblo como carne de cañón y estaba resuelto a obtener una posición de mayor poder. Aprovechó el ascenso del joven y débil sucesor a la corona imperial de Oriente, Arcadio, para exigir más tierras y plata. Parece que aspiraba a un importante cargo en la corte, pero no le salió bien. Como medio de presión, saqueó las provincias del sur de Balcanes y Grecia, llegando a amenazar a la propia Constantinopla. A Arcadio no le quedó otra solución que rendirse entre los visigodos y, además de darles oro, para alejarse de la capital y les otorgó las provincias ilíricas de Adriático, en la frontera con el Imperio Romano de Occidente. Esta decisión no gustó nada a la parte occidental ni a su hombre fuerte, el general de origen vándalo Estilicón, lo que envenenó las relaciones entre las dos regiones imperiales y las incapacitó para hacer frente común ante la amenaza bárbara. Alarico lo aprovechó y, ansioso de poder, se lanzó sobre Italia, aunque fue derrotado por Estilicón en la batalla de Pollentia, en el Piamonte italiano, en abril del 402, se vio obligado a volver a Ilidia, tras lo cual pactó un cese de hostilidades. Sin embargo, los problemas en Occidente no dejaron de surgir. Las insurrecciones de generales romanos en las provincias eran constantes y la presión de los pueblos germanos iba en aumento. El último día del 406 se produjo un cruce masivo del helado río Rin, a la altura de Manjuncia, por parte de vándalos, suevos y alanos, que desparramaron por toda la Galia, dando la sensación de que el Imperio Occidente podía destruirse con rapidez. Alarico lo explotó 2 años después para consolidar su poder. Por un lado, reunió bajo su ejida a más facciones godas y, por otro, exigió a Roma más oro por sus servicios o, mejor dicho, por no atacar. Para colmo, Estilicón acabó siendo culpable del caos y, víctima de las conspiraciones cortesanas, fue asesinado. Occidente se quedaba sin su político y militar más eficiente. Como siempre. Ley de vida humana, ¿verdad? Lo que hace las envidias, ¿eh? ¿Verdad, amigos? Lo que hace las envidias, ¿eh? La envidia muy mala es. ¿Qué sabemos del saqueo? Era evidente que Roma no podía hacer frente al chantaje de Alarico, por lo que en el año del 408, este avanzó sin problemas hasta las murallas de Roma. El emperador de Occidente, Honorio, estaba refugiado en Ravenna, capital desde 402, por ser más fácil de defender. El rey godo quería dinero, pero sobre todo el cargo del jefe máximo del ejército, o, lo que es lo mismo, ostentar el auténtico poder. Como antes lo había ejercido Estilicón, en el fondo, ansiaba compartir el cetro imperial, aunque también se le adjudicase a su pueblo una zona fértil para eliminar el hambre. Ante el cerco y la evidencia de que no se podía frenar el ataque visigodo, el senado romano recaudó lo que pudo, le entregó al godo y le prometió más oro en breve plazo. Alarico se retiró con gran botín, aunque en señal de buena voluntad, cedió al Senado 300 jóvenes esclavos. Un año después, volvió a presentarse ante la ciudad, exigiendo el nombramiento como emperador del preto Prisco Ataro, un senador títere al que había sobornado. Era una maniobra de presión para el emperador Honorio, que seguía refugiado en Ravenna. Una vez más, Alarico se retiró. Tras conseguir ese nombramiento y obtener más botín y vagas promesas de ausente Honorio. En verano de 410, harto de que el emperador no le tuviera en consideración, Alarico puso sitio firme a Roma. Honorio había dejado claro que no le importaba la suerte de la ciudad eterna, y el godo cumplió sus amenazas. Su ejército de 40.000 hombres se preparó para el asalto ante las colosales murallas del siglo III, pero sabiendo que apenas había soldados en la ciudad capaces de oponer resistencia. Además, desde hacía semanas, la urbe no recibía trigo de África. Honorio sabía que iría a parar a los estómagos de los godos, por lo que tampoco había fuerzas físicas con las que oponerse al ataque. No fue necesario disparar una sola flecha para tomar la ciudad. En realidad, se desconoce cómo se produjo exactamente la conquista. Se acuñaron varias leyendas sobre el modo en que los visigodos entraron en Roma. Una afirma que los esclavos de Alarico habían regalado al Senado 2 años antes y abrieron las puertas de la Vía Salónica. Otra historia habla de una patricia romana. Una tal prueba que, conmovida por la hambruna que padecía su pueblo, abrió las puertas para poder recibir alimentos. Los paganos culparon a los cristianos de traición. Lo más probable es que se franquease la entrada gracias a un soborno. Los invasores contaron con la ayuda o la complicidad más o menos activa de los esclavos y las clases humildes romanas, cansados de la miseria y de la opresión por parte de los patricios. Es más, que yo creo que fueron estos sectores los que ayudaron a los visigodos a entrar en la ciudad. Tampoco existe, no sé, más o menos un relato detallado de lo sucedido. Se sabe que el emperador títere, que Alarico había nombrado, fue depuesto porque ya no le era útil. Los bienes de los ciudadanos más ricos fueron robados y se sometió a gran parte de ellos a toda suerte de atropellos. También se tiene noticias de incendio en las mansiones de los patricios y en algunos edificios públicos. Pero el godo ordenó moderar la violencia, sobre todo con respecto a las mujeres y los edificios religiosos. Se respetaron las iglesias, sus bienes y a todos aquellos que se habían cobijado en su interior, por lo que el saqueo fue mucho menos cruento de lo que luego se narró. Ciudad de Dios, la mejor defensa. La ciudad de Dios, el más firme pilar en que se asentó el cristianismo tras el Nuevo Testamento, fue escrito a raíz del saqueo de Roma. San Agustín sintió la obligación de responder a las críticas que los paganos hacían del cristianismo como responsable del cataclismo por haber abolido a los viejos dioses. Es un buen ataque. El obispo de Hiponia indicó que las desgracias de Roma derivaban precisamente de su anterior paganismo, que la había conducido a la corrupción y al vicio, y que si Roma había resistido hasta entonces, no fue por los dioses paganos, sino por su eficacia militar. Por otra parte, el hecho de que Alarico respetase las iglesias revelaba que si una Roma cristiana, la devastación hubiera sido mucho peor. Lo humano y lo divino diferenciaba a la sociedad de la virtud, solo alcanzable a través del cristianismo y lo terrenal, marcado por el materialismo y el pecado. Desgracias como el saqueo no debían afectar a la fe de Roma, sede del credo católico. El dualismo entre lo divino y lo humano definió las relaciones entre iglesia y Estado en la Edad Media, aunque ambos mundos, el de la religión y el de la política, casi siempre se apoyaron mutuamente. se mantendrán en esferas independientes. Bueno, pues un poco de música. ¿Qué os pareció el saqueo de Roma y los visigodos? Pues Roma estaba en decadencia y creo que poco faltaba ya para derrumbarse totalmente. Bueno, os voy a seguir poniendo un poco de música celta y después a seguir hablando sobre la historia de Roma. Hasta ahora, amigos míos. Bueno, vamos a seguir un poco con los visigodos y con Roma. Según otra leyenda, los visigodos no se apoderaron de objetos sagrados de oro, sino que los llevaron en solemne procesión junto a los habitantes de la ciudad, hasta el interior de la Basílica de San Pedro. Una de las leyendas en torno a Santa Marcela de Roma, según la cual esta noble fue respetada por los godos y llevada al lugar sagrado, refuerza la versión cristiana de que el asalto no fue demasiado cruento. En todo caso, no hay que olvidar que Alarico, aunque arriano, era cristiano, que estaba en gran parte romanizado y que su acción sobre la ciudad iba más a presionar al emperador que a obtener botín. Además, en Roma no había alimentos, por lo que el ejército visigodo tuvo que trasladarse con cierta rapidez hacia el sur para buscar el ansiado grano. En el fondo, fue un fracaso el rey godo. A Honorio no pareció importarle mucho la caída de la ciudad, por lo que Alarico siguió errando en busca de un asentamiento para su pueblo. El botín más valioso que se llevó fue la princesa Gala Placidia, hermanastra del emperador, que fue tratada con todos los honores y que se casaría con el siguiente rey visigodo, Ataulfo. El proyecto de Alarico era cruzar el mar e ir hasta Sicilia y Cartago, los graneros de Roma, pero murió a las pocas semanas en Cosenza, Calabria, mientras intentaba reunir una flota y esperaba que el tiempo fuese mejor para emprender la travesía. Solo tenía 35 años. Dice una leyenda que para que su tumba fuese inviolada, se desvió el río Busento, se cavó bajo su cauce la sepultura y luego se devolvió el río a su curso natural. Por supuesto, los esclavos que hicieron la obra fueron pasados a cuchillo. Poco después, al nuevo rey Ataulfo no le quedó otra opción que desandar el camino y marchar hacia la Galia en busca de otra región en que asentarse. El impacto psicológico. Aunque el saqueo de Roma fue leve, psicológicamente resultó devastador, pues acabó con el mito de la ciudad inexpugnable. Los que vivieron aquel acontecimiento tuvieron la percepción de que a partir de ese momento te iba a ser distinto, lo que ha llevado a algún que otro a compararlo con el impacto que ha tenido, por ejemplo, el 11 de septiembre en Nueva York en nuestros días. A Roma aún se le concebía como la capital del mundo, y el cristianismo había hecho de esa ciudad su sede. Ahora, una horda de bárbaros arrianos la había ultrajado y violado. El Imperio Romano de Oriente contempló horrorizado el episodio como una seria advertencia de lo que podía llegar a pasar con Constantinopla. Años más tarde, en tiempos de Justiniano, exageraron la dimensión del saqueo y la maldad de los godos para reforzar sus argumentos de reconquista de Italia, que en ese momento estaba en manos ostrogodos. Entonces se alzaron voces preguntándose quién tenía la culpa de la catástrofe. Pero también surgieron razonamientos de intelectuales tratando de buscar una explicación. Los paganos responsabilizaron al cristianismo del desastre por haber abandonado a los viejos dioses, argumento que se apresuró a rebatir San Agustín desde el obispado de Hipania, en la vieja Cartago. Sin embargo, tanto este como algunos autores paganos coincidieron en señalar el vicio, la corrupción, las luchas por el poder y la riqueza y la falta de austeridad como los causantes de la decadencia romana que había dejado indefensa la ciudad ante los godos. San Jerónimo, desde su retiro en las cuevas de Belén, proclamó desesperado cuando llegó la noticia: «Mi voz se ahoga en sollozos mientras estoy dictando esta carta. Fue conquistada la capital que conquistó el mundo entero. La ciudad ilustre y la cabeza del Imperio Romano se han consumido en un incendio. No hay país donde no vivan desterrados algunos romanos». En una ciudad perece el universo entero. Sus palabras tienen especial sentido, pues él había residido en Roma, tenía amistades entre los patricios y vio cómo conocidos suyos, a raíz del saqueo, habían tenido que emigrar hasta Jerusalén. Desde el punto de vista de la política interna, la caída de Roma y, lo que es más grave, la incapacidad de Honorio para socorrerla desde Ravenna alentaron el separatismo de los gobernadores de las provincias. Las invasiones germánicas eran crecientes y ni Honorio ni sus sucesores lograron frenar la descomposición del poder. Se puede decir que el saqueo de Roma inauguró en Occidente la política de salve quien pueda, ante la manifiesta inexistencia de una autoridad central. El saqueo evidenció el imperio romano de Occidente estaba muerto, aunque su certificado de defunción no se extendería oficialmente hasta el año 476, cuando los ostrogodos derrocaron al último emperador, Rómulo Augusto. Bueno, ya he acabado sobre los ostrogodos y se acaba de Roma. Un poco música y hasta ahora, queridos amigos. otra vez. Bueno, os voy a hablar de un libro, Secesión. Creo que es un libro interesante. Nordistas y sudistas. La guerra de Estados Unidos civil a examen. Arthur Michael, 1917. El británico John Keegan, un historiador militar de referencia desde los años 70 del siglo pasado, se explica a fondo en Secesión sobre un conflicto que había estudiado en otros ensayos, pero nunca de manera monográfica. Es lo primero que hay que destacar sobre este nuevo trabajo sobre la contienda civil que arrasó Estados Unidos. La visión de un experto. El autor satisface este interés por partida doble. Por un lado, desarrolla una crónica exhaustiva de campañas que incluye batallas descritas casi a pie de escena con total claridad, como si estuviese ahí, y enorme crudeza. Por otro lado, tal vez lo más valioso, complementa esta labor de síntesis con análisis que redimensionan el duelo entre unionistas y confederados. Condiciones naturales. Keegan, por ejemplo, insiste una y otra vez en la importancia estratégica que tuvo la naturaleza del teatro de operaciones. Para él, la guerra de secesión, librada principalmente en el sur, estuvo condicionada ante todo por las grandes distancias, accidentes geográficos como los montes Apalaches y los ríos, y la ausencia entre los rebeldes de un centro neurálgico que con su toma permitiera al norte zanjar rápidamente el conflicto. Estos desafíos físicos, según el historiador, determinaron la urgencia nordista por construir redes telegráficas y ferroviarias y la suma movilidad de los ejércitos de Grant y Sherman. Los sudistas, con el tiempo, vieron reducida su línea de acción a plantar cara a cada paso a un enemigo cada vez más omnipresente. En su afán de brindar un panorama completo de conflagración, el escritor también examina desde aspectos médicos la naciente enfermería profesional, la alta mortandad por infecciones, el pobre equipamiento quirúrgico, hasta las claves del frente naval o el papel de las unidades afroamericanas. Fiel a la denominada nueva historia militar, de lo que es un experto, Keegan también descuida las facetas más humanas de aquel enfrentamiento civil. Cuerpo a cuerpo, el autor señala las resonancias culturales de la guerra, como en un capítulo dedicado a la poesía de Walt Whitman. Narra cómo se vivían los combates fusil al hombro y desmenuza los estilos de mando de jefes arquetípicos. Así, por ejemplo, incide en la cautela excesiva de McClellan y en cómo enervaba a Lincoln, la despiadada pero eficiente policía de tierra quemada de Sherman, en su marcha hacia el mar o, en el otro bando, el talento táctico de Lee, boicoteado por su mano blanda con los oficiales, y el carismático inspirador de Stonewall Jackson. Una aproximación poliédrica a la sangrienta guerra civil norteamericana, relatada e interpretada con realismo, garra y autoridad. El papel de las mujeres en la vida de Felipe II. Ángel para unos, demonio para otros. La imagen de Felipe II ha sido permanente fuente de polémica. A ello ha contribuido la leyenda negra construida en torno a su figura. La historiadora María Pilar Cueral ha buceado en su biografía para dibujar el perfil íntimo del rey. Este libro, ganador en la última edición del premio Argaba, descubre al Felipe más sensible, más seductor, más tierno, más vulnerable. No se trata de un peloteísmo al monarca. La autora sitúa al personaje en su tiempo y en su mundo, y lo analiza desde esa, perspectiva. Hijo del César Carlos V, heredero de un imperio universal, Felipe se debatió entre su deber por preservar el patrimonio heredado y sus deseos personales. Como en cualquier monarquía, y más en la dinastía de los Habsburgo, hizo de ese lema una máxima. La razón del Estado era el único motivo que justificaba un matrimonio. No obstante, el joven príncipe, incluso el rey adulto, vivió sus propias y ardientes pasiones. Pero la principal aportación a la obra consiste en descubrir al público el papel real que las mujeres desempeñaron en la vida y el reinado de Felipe II, y no solo sus cuatro esposas o sus amantes. Isabel de Portugal, su madre, una de las personalidades más fascinantes de la época, sus hermanas o sus hijas, pieza clave en los asuntos diplomáticos y políticos, merecen un reconocimiento como el que les dedica este libro, porque las mujeres de Felipe II no fueron meras comparsas en una corte marcada por los designios del monarca más poderoso de Occidente. Desempeñaron una función estratégica y sobresalieron en materia de gobierno, como Isabel Cladogenia, la gran gobernadora de los Países Bajos. En una época de poder masculino, el activo femenino dio empuje al reinado de Felipe II. Bueno, otro libro más que creo es interesante, Cartago. Valerio Máximo Manfredi, el arqueólogo italiano al que la trilogía Alessandros convirtió en sus preventas de la narrativa histórica mundial a finales de los años 90, coordina una especie de episodios nacionales de la historia de la antigua Roma. El rebelde, ubicado en tiempos de Rómulo y Remo, fue el primer título, y el que nos ocupa es el segundo de ellos. Se trata de una minuciosa reconstrucción de choques entre las huestes de Cartagena Aníbal y las del romano Escipión el Africano, en Zama, en el año 202 a.C. Bueno, libros muy interesantes. Margareta llegó antes que Matahari. He aquí lo que nos falta saber de las mujeres fatales. Las biografías de Matahari se centran básicamente en sus últimos 12 años de vida, cuando toda Europa era conocida como mujer de relajadísimas costumbres, bailarina y agente de espionaje. Sin embargo, hay antropólogos que optan aquí por agregar un nuevo enfoque, más o menos femenino. Son las primeras etapas de su vida, la que explican cómo la muy desdichada Margaret Zeller se ve empujada a transformarse en Matahari, la sexy figura creada por ella misma para salir adelante. Esta investigación descubre a la persona que precedió al personaje y desengrana los detalles de una infancia truncada por la muerte de su madre y la bancarrota del padre, así como un matrimonio en las Indias Holandesas que empezó cuando ella solo tenía 19 años. Este libro se nutre de un trabajo concienzudo, aporta documentos y fotografías inéditos. La base del estudio aparece todo tipo de confesiones desinhibidas. Cuando era una niña, me encantaban los hombres. Me ponía en éxtasis un balón de comprensión fuerte, aunque también comprende registros, memorias, archivos y presos de la época. Bien, pues este libro lo escribió Paz Sirman, Matahari. Bueno, yo creo que por hoy está bien, amigos y amigas. Os pongo un poco de música y antes de... Thank you. Bueno, creo que por hoy está bien. Hoy os he hablado de esto de Roma. Algunos libros interesantes sobre Mata Hari. Relatos del Príncipe Valiente. Espero que esta hora y media que estuve con vosotros lo habéis pasado bien. Bueno, yo tengo una cuenta. Email antonvaliente@gmail.com o una cuenta de Facebook, Tony Valiente Pérez. Si tenéis alguna duda, alguna queja o admiración o algo, si queréis hablar de mi programa o lo que os parece, me podéis escribir al correo o hablar conmigo en Facebook. Bueno, que tengan todos ustedes una buena tarde de lunes y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Muy buenas.